Bueno, pues un saludo a todos y para mí, pues estar en esta casa, en este seminario de Conciliar de Toledo, es volver a la cuna y es recordar tantísimas gracias que el Señor me dio, de las que no sé, pues como Él tenía un designio de que estuviésemos aquí y bueno, pues no puedo sino agradecerle, bendecirle por tantas cosas que en esta casa hemos recibido, Todavía me acuerdo del día que llegamos Gustavo Querejeta y un servidor, llegamos a la estación de tren de Toledo y bueno, allí pues bajamos las maletas, no habíamos estado nunca, bajamos las maletas. Pues de repente todavía hacía mucho calor, era el inicio del curso. Fuimos a un taxista para subir aquí y nos dice el taxista: ¿qué, chavales, cadetes o seminaristas? Nos dijo. Yo dije: toma, ¿dónde hemos llegado aquí? Bueno, pues la verdad es que ahí vinimos en taxi, bajamos aquí en la plaza San Andrés 2 o 4, como es, ¿no? Dimos la dirección para llegar al taxi. Llegó el taxi. Y entonces nos bajamos y salió el portero, que era Manolo, y entonces le dijimos: este es el seminario, y él dijo: mirad, a ver si podéis leer, y ponía ahí seminario Conciliar. Ese es mi primer recuerdo del seminario, esas dos anécdotas, la anécdota de la estación y la anécdota de Manolo diciendo: a ver, ¿no sabéis leer o qué pone aquí seminario? Pues sí, bueno, pues le doy gracias a Dios nuevamente, como os digo, por esta gracia de haber sido hijo también de este seminario. Bueno, la charla que me habéis pedido es la charla de don Marcelo y el celo pastoral, que la verdad es que creo que el celo pastoral define mucho, ¿no?, el corazón de don Marcelo. Hago primero una primera aclaración sobre el título, sobre la charla y sobre su título. No tengo la capacidad de hacer una exposición que suponga un estudio de todas las obras de don Marcelo, de manera que lo que yo voy a hablar aquí, pues si alguien piensa que voy a hacer una tesina sobre el celo en don Marcelo, no, de tesis trampa andamos sobraos, ¿no? Entonces no voy a pretender eso ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que lo que voy a hablar es del celo pastoral de don Marcelo, pero inspirándome en algunas palabras que yo mismo he escuchado, porque lo que os voy a decir que he hecho con mucho gusto estos días es leer las homilías que yo escuché como seminarista en la catedral. Dije: a ver, me voy a leer las homilías a las que yo he asistido. Homilía de las ordenaciones del año tal, allí estuve, o sea, voy a leer esta, o sea, estuve yo allí, escuché esa homilía, me la voy a leer ahora, y es curioso eso, es curioso. Bueno, entonces, comienzo por un párrafo de las ordenaciones de 1980, en el que dice: la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Cómo es posible que haya tan pocos obreros para segar tanta mies? Si el Señor podría solucionarlo todo en un instante, y sin embargo, no lo soluciona. Es que para resolver el problema tienen que intervenir Dios, que llama, y el hombre, que da una respuesta libre y generosa. Los jóvenes y los niños, las familias, los adultos, para segar esa mies, esa inmensa mies que hay en el mundo, es todo el pueblo de Dios el que tiene que convertirse en segador. Tiene que surgir de las almas de todos los bautizados un interés colectivo, por supuesto personalizado, en relación con este reto. A esto apunta el Señor en aquel instante en que envía al mundo como mensajeros del reino a los 72 discípulos. El reto, por lo tanto, ¿no?, de la evangelización, esa respuesta a la llamada de Jesucristo, pues estamos todos totalmente involucrados en ella. Nos remite a esa meditación de San Ignacio de Loyola del Rey Eterno. En ese momento en el que San Ignacio de Loyola pone al ejercitante, a cada uno de nosotros, ante una tesitura, ¿no? La tesitura es, ¿te imaginas ser llamado por alguien que tenga pues un prestigio máximo, por un rey que es admirado por todos los pueblos? ¿Te imaginas ser llamado personalmente por él para pedirte tu ayuda a la hora de participar en esa tarea de la evangelización? Bueno, pues no es un rey, sino que es el rey de reyes, ¿no? El que te llama y te pide tu colaboración. Te pide tu colaboración. El apostolado, y no digamos nada, pues el ministerio pastoral del sacerdocio, yo diría que es un honor ser llamado a esa tarea de la evangelización en el nombre de Jesucristo, a colaborar con él. Si me permitís una imagen, yo a veces he puesto la siguiente imagen, ¿no? La imagen de una central nuclear. Todos los cristianos estamos presentes en este mundo, ayudando al establecimiento del reino de Dios, y todos participamos de una gran tarea, de una gran empresa. Es como una central nuclear, y en una central nuclear pues hay algunos que se ocupan de la seguridad. La seguridad es muy importante, quién deja entrar, quién no deja entrar allí. Otros se ocuparán del mantenimiento de una casa tan grande, tendrá montones de detalles, ¿no? Los electricistas, los otros, ¿no? Otros se ocuparán de la administración. Supongo que en una central nuclear hace falta muchísimos temas de administración, quién lleva todos los sueldos, las cosas, ¿no? A ver, montones de detalles que ni nos imaginamos que pueda haber en una central nuclear. Pero alguien habrá dentro de la central nuclear que tenga que ocuparse del núcleo, ¿no? Del reactor nuclear. En el reactor nuclear tendrá que haber alguien. No van a estar todos con la seguridad en la puerta. No van a estar todos encargados de la administración, en la dirección. Hombre, el director, ¿quién es la persona más pública, más importante de la central nuclear? Será el director, pero el director me apuesto a que no bajará nunca al reactor nuclear. El director, ya te digo yo, que posiblemente pues el reactor nuclear no habrá pasado mucho, pero alguien tendrá que estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hemos tenido la gracia no de ser los directores de la central nuclear, ¿sabes? No. Ni los encargados de seguridad, ni yo que sé cuántas cosas importantes, ¿no? Sino de estar en el reactor. Y el reactor de la central nuclear, es decir, el núcleo del núcleo de esta llamada a servir a Jesucristo y de instaurar su reino, pues es el celo pastoral, es la llamada a la conversión. Es la propuesta de la conversión a los corazones del mundo. Y que hayamos sido asociados a esa llamada, me parece que es un honor. Es un honor estar en el núcleo, en el reactor nuclear. Bueno, esa escenificación del Rey Eterno que te dice, mira, igual yo necesito soldados humildes de generales, igual vamos bien, ¿sabes? Lo que hace falta es soldados humildes, capaces de estar en ese lugar y de echar las redes y de tener una conciencia de servicio a Jesucristo en el apostolado, en la caridad pastoral. Alistarnos en el ejército de los humildes para tener ese servicio, ¿no? Ese lugar tan... No nos faltará quien personas que estén dispuestas en el mundo a tener muchos protagonismos, no nos faltarán. Pero donde se juega la vida es el reactor nuclear, donde verdaderamente se está jugando el destino de la humanidad, aunque eso no salga en los telediarios. Ese es el lugar clave. Bien, por eso me parece, ¿no?, que esa llamada a tomarnos en serio, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Me ayudas? ¿Quieres tú participar? ¿Sientes esa llamada a estar asociado con Jesucristo en la redención del mundo? Es clave, ¿no? En el corazón de don Marcelo. Y permíteme un paso más, porque el celo apostólico se autentifica en una vida que está llena de contradicciones. Y sin eso puede ser muy hermoso, muy romántico, pero poco real. En esa misma homilía decía don Marcelo, sin alterarnos porque puedan rechazarnos. Eso es algo muy repetido en él. Sin alterarnos porque puedan rechazarnos. El celo apostólico se autentifica en medio de las contradicciones, se aquilata al fuego. Si resulta que según van las contradicciones produciéndose, pues nuestro celo pastoral pues se va apagando, quiere decir que no existía tal celo pastoral, era otra cosa. Y es verdad que existe la tentación del desaliento, de la desesperanza. Somos vulnerables, somos muy frágiles, y todo ello, en el fondo, pues lo que pone es una auténtica tentación frente a ese celo apostólico. Dos suelen ser, ¿no?, principalmente los obstáculos ante ese celo pastoral, decía don Marcelo en una de sus homilías. Dos. El primer lugar en el que se prueba nuestro celo pastoral suele ser en las crisis internas de la Iglesia, en las crisis internas, en las crisis de fe. Cuando resulta que a la hora de ejercitar esa caridad pastoral, esa predicación, ese apostolado, resulta que nos presentamos no en nombre de Cristo y no como testigos de Jesucristo, sino tenemos la tentación de hacer nuestro, ¿no?, la ideología del mundo para intentar ser aceptados, pues estamos pervirtiendo, estamos corrompiendo lo que es el celo pastoral. Cuando la palabra no es mía, sino que en el fondo es la palabra de Jesucristo, de la que yo soy portador, y por lo tanto yo no estoy por encima, sino estoy por debajo de la palabra, uno tiene muy claro, ¿no?, pues lo que es ser instrumento de Dios. Pero sin embargo, cuando uno entra en esa tentación de decir de qué manera yo debería de reformular las cosas, ¿no?, o rediseñar lo que es el Evangelio de Jesucristo para poder ser acogido, para poder ser aceptado, obviamente estoy disolviendo lo que es más esencial a ese celo apostólico. Cuando las ideologías se convierten en un filtro de la revelación, estamos pervirtiendo el celo apostólico y estamos en el fondo buscándonos a nosotros mismos. Y es una paradoja que alguien pueda ofrecerse como instrumento de Jesucristo para evangelizar el mundo y al final se esté predicando a sí mismo. Ese es un riesgo real, que incluso puede tener una buena voluntad como punto de partida, pero el demonio es muy astuto. Además de esas crisis de fe, en las que las ideologías, ¿no?, pues le quitan la frescura a la fe y nos impiden ser verdaderos testigos, hay también otras razones que suelen estar muy presentes, ¿no?, en esas crisis interiores que tenemos, que son no tanto las ligadas a las crisis ideológicas, sino a las inmadureces interiores que nos impiden tener un verdadero celo apostólico. La inmadurez interior es tan enemiga del celo apostólico como lo es las crisis de fe, la inmadurez interior. Y hay que decir, pues, que muchas veces el celo apostólico queda postergado por la presencia de los celos personales, celos entre nosotros, celos unos frente a los demás. El hecho de que podamos tener la incapacidad, ¿no?, de ver en alguien que está sembrando al lado nuestro un don de Jesucristo y le vemos como un competidor, en no sentir alegría, no sentir gozo, ¿no?, de que en nombre de Jesucristo alguien pues esté siendo bendecido apostólicamente, percibirlo como un competidor, los arribismos. El hecho de que también en nosotros puedan surgir tentaciones, ¿no?, tentaciones de escalar en no sé qué puestos, servicios, etcétera. Todo ello nos pone a nuestra consideración sobre el riesgo de que el celo apostólico pueda estar siendo se pueda pervertir definitivamente, ¿no? A veces escuchamos expresiones, va, para lo que te lo agradecen, te entregas y total, mira tú cuánto agradecimiento percibes, etcétera, etcétera. Sí, nuestra inmadurez interior puede ser uno de los enemigos principales, ¿no?, para participar de esa llamada del Rey Eterno a proclamar delante del mundo, ¿no?, la palabra de la salvación. Decía don Marcelo que, por una parte, las crisis interiores, nuestras crisis interiores, puede ser un enemigo clave, ¿no?, de ese celo apostólico, pero también el proceso de secularización exterior dentro del cual estamos inmersos. Ese proceso de secularización que tiene un gran influjo, una gran presión, y a veces pues no es tan fácil, no es tan fácil llevar adelante nuestro deseo de evangelizar el mundo en un contexto social en el que eso no es apreciado, no es reconocido. Recuerdo una anécdota de un sacerdote que ya falleció, que había sido misionero bastante tiempo, ¿no?, pues en el Ecuador, y vino pues con un inicio de cáncer, ya retornó a San Sebastián, y bueno, pues en los primeros, pues estuvo ahí unos cuantos meses, un par de años, en una parroquia de Rentería. Y el hombre, claro, se le hizo durísimo volver del Ecuador, donde era alguien súper querido, donde era el padrecito, donde verdaderamente todo el mundo le estimaba, el padrecito, de repente estar allí en un despacho de una parroquia de Rentería en la que nadie le tocaba la puerta. Y el hombre me vino a ver y me dice, don José Ignacio, me dice, en una semana entera nadie me ha tocado la puerta, el pobre, ¿no? Y el pobre decía, déjeme volverme, ¿no? Y claro, yo le decía, pero ¿cómo vas a volver con un cáncer ahí en el Ecuador? Usted va a ser un problema muy, muy, muy grave, ¿no? Pero me impresionaba ver cómo también, hasta qué punto nuestro celo apostólico, el Señor también lo purifica en un momento determinado de nuestra vida, lo purifica desde el ámbito y las circunstancias en las que estamos, ¿sí? El celo apostólico tiene que ser el mismo cuando me estén tocando la puerta que cuando no me la estén tocando, incluso mayor todavía cuando no me la toquen. La presión del ambiente no es fácil, ¿no?, poder prescindir de ella. ¿El hombre no necesita de Dios, acaso? ¿Acaso existe el riesgo de acomplejarse, de mimetizarse, de callarse, de replegarse, de secularizarse, ¿no? Porque ante un ambiente como ese, pues obviamente podemos fácilmente caer en todo tipo de presiones, ¿no? Por eso, cuando decimos que el celo apostólico se autentifica en medio de las contradicciones, es clave este aspecto, ¿sí? Es clave. El Señor... O sea, estoy convencido de que en nuestra vida sacerdotal tendrá que haber contradicciones en las que se ponga a prueba si verdaderamente estás tirando las redes buscando colaborar con Jesucristo o buscándote a ti mismo. Entonces, lo que suele ser más frecuente es que cuando uno no ha obtenido los éxitos que él deseaba obtener, pues su celo apostólico se esté desactivando, se esté desinflando, y eso pues es una llamada a redescubrir el verdadero celo apostólico, ¿eh?, en medio de las tentaciones. Profundizo más en lo anterior y dice don Marcelo en la homilía de las ordenaciones de 1986: la homilía que yo pueda pronunciar hoy nos la da hecha el apóstol San Pablo. No te avergüences de dar tu testimonio de Cristo, ni de mí, prisionero suyo. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te da. Persevera en tu trabajo. No vuelvas la vista atrás. Guarda ese tesoro con la fuerza del Espíritu Santo. Quizás, ¿no?, uno de los riesgos que tenemos es de un oculto narcisismo. Un oculto narcisismo que nos hace incapaces para ser verdaderamente testigos, apóstoles, y tener un celo apostólico en el que nos sepamos realmente instrumentos de Jesucristo. ¿Cuál es la única manera de vencer ese narcisismo oculto? Pues vivir en la presencia de Dios con gran con gran intensidad. Es vivir la presencia de Dios la que nos libera del riesgo de la autocontemplación. En esta misma casa, en este mismo seminario, yo fui testigo de cómo nuestro querido Gonzalo Mazarrasa componía muchas canciones, las compartíamos con él, las compartíamos y, bueno, has tenido, has terminado. Sabíamos que estaba un poco el hombre gestando alguna canción y entonces, pues, éramos los primeros a los que nos las iba cantando, diciendo esto, ¿no? Y pues, era todo un acontecimiento, vamos, aquello, Y recuerdo que una de las canciones que a mí más me impactó, ¿no?, fue esa en la que él decía: que no me mire a mí cuando te sigo. ¿Os acordaréis de ella, no? Que no me mire a mí cuando te sigo. Es una de las claves de la vida apostólica. Es que si uno se está mirando a sí mismo según sigue a Jesús, es que al final el celo apostólico no existe. Vamos con un narcisismo oculto en el que todo cuanto hacemos lo estamos de alguna manera trastocando desde parámetros que no son los de servir a Jesucristo. Vivir en la presencia de Dios es lo único que nos garantiza de que el celo apostólico sea sincero y no esté de alguna manera camuflando, ¿no?, otras segundas intenciones. Supongo que habréis escuchado que hace un par de semanas el Papa, pues en esas palabras que dirigía a los obispos, esos tres consejos que les dirigía el Papa Francisco para autentificar, ¿no?, nuestro celo apostólico, daba estos tres consejos. El primero era, ¿no?, ¿dónde reclinas la cabeza? ¿Dónde reclinas la cabeza? Era una llamada a que el celo apostólico nazca de la oración, del encuentro personal con Jesucristo. De lo contrario, pues posiblemente si es el activismo, ¿no?, el punto de partida de nuestro celo apostólico, estamos haciendo una gran trampa y estamos condenados a la esterilidad. ¿Dónde reclinas tu cabeza? ¿De dónde nace tu celo apostólico? ¿Nace del corazón de Jesucristo o nace de no sé qué estrategias, ¿no? El celo es la respuesta de saberse amado. Si uno se sabe amado, hay una respuesta casi espontánea, que es el celo. Por el contrario, los celos son la reacción de quien le falta autoestima. Te falta autoestima y tienes celos de los demás. Te sabes amado y tienes celo. Y en el fondo uno, pues yo creo que es cuando reclina la cabeza en el costado del Señor, donde verdaderamente puede alimentar, ¿no?, puede alimentar el punto de partida de su vida. El segundo aspecto al que el Papa, la segunda pregunta que él realizaba es: ¿tienes conciencia de haber sido elegido como instrumento del Señor? ¿Tienes conciencia de ser instrumento? La palabra instrumento es una palabra, ser instrumento del Señor, que por una parte es muy humilde. Muy humilde, porque ser instrumento, pues es eso, ¿no? No ser tú el protagonista, pero ser instrumento del Señor. A ver, pues la verdad que el hecho de ser asociado a Dios nuestro Señor, la verdad es que no se puede tener una perspectiva más amplia en la vida. Es algo muy humilde y al mismo tiempo es algo que dignifica al hombre en máximo grado. Mayor humildad no se puede que ser instrumento y mayor dignidad no se puede tener que ser colaborador del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿No? ¿Tú tienes conciencia de haber sido elegido como instrumento? O sea, una gran gratitud compaginada con humildad. Y la gratitud y la humildad son las dos caras de una misma moneda. Instrumento, humildad, y de Dios, gratitud. ¿Tienes conciencia de haber sido elegido como instrumento? Pregunta el Papa, ¿no? Y en tercer lugar, ¿te dejas tocar por el pueblo? El obispo no permanece, o el apóstol de Jesucristo, no permanece distante de los demás, sino que se deja ver, se deja estar, dedica su tiempo, se deja tocar por aquellos que le han sido encomendados, ¿no? Es decir, es poner nuestra agenda, nuestra disponibilidad al servicio de los demás. Yo recuerdo como una de esas cosas que me hizo mucho bien en la vida sacerdotal, la experiencia de que a veces, cuando eras sacerdote recién ordenado, te invitaban algunas familias, te invitaban pues igual el sábado por la noche a cenar a sus casas, etcétera, y entonces tú entrabas en una familia a veces numerosa de esas, ¿no? Que tú ves que aquello pues es tremendo, un planteamiento de vida en el que están allí todos los niños en la mesa y uno, cada uno se pone al lado del siguiente para ayudar allí, no hay tregua con todos los niños, cómo son educados, los padres no tienen un metro cuadrado para ellos, vamos, ni tienen un minuto de tiempo propio, ¿no? Y cuando uno veía una de esas grandes familias y la alegría que reinaba en ella y la entrega plena, claro, salía diciendo de allí, hombre, con un planteamiento como este de vida, ahora no voy a salir yo y voy a volver a la parroquia y voy a decir, bueno, yo atiendo el despacho de 8 a 9, ¿no? A ver, después de que yo he visto aquí la gente cómo se entrega, que no tienen para sí nada, yo ahora voy a hacer un planteamiento de vida en el que yo voy a limitar mi entrega o no me voy a dejar tocar por los demás. Cuando he visto esto, y obviamente las vocaciones son un estímulo mutuo, y cuando vemos, ¿no?, por ejemplo, la vocación familiar, hasta qué punto puede haber una entrega absoluta en la que uno no se reserva nada para él, pues es una llamada para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Tú te dejas tocar por el pueblo? Bueno, pues yo creo que esta gran llamada, la vemos también remarcada en lo siguiente, en las ordenaciones del año mariano de 1987, decía don Marcelo, ¿estáis contentos porque llegáis al sacerdocio? ¿O estáis contentos porque habéis alcanzado la santidad del sacerdocio? He aquí el problema. Por lo menos algo de la santidad del sacerdocio. Algo para que esas manos, esa mente y ese corazón siembren prestándose a Cristo, el sembrador. La Virgen María no fue sacerdote y está en la cima de la santidad. La clave honda de vuestras vidas está en alcanzar la santidad sacerdotal. Todo lo demás, pastorear, regir, amar, conducir, dar testimonio, tiende a esto, tiende a la santificación del pueblo. Esto debe ser la raíz de vuestra alegría. O sea que también el celo apostólico, para que esté bien fundado, tiene que estar fundado en que nuestra, fijaros, la raíz de nuestra alegría esté no tanto en los frutos del celo apostólico, sino en la alegría de que el Señor nos permita participar de su santidad. ¿Cuál es la raíz de mi alegría, no? ¿Os acordáis de ese texto de Lucas 10, versículo 17, que dice, los 72 volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre? Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Y ahora dice, sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Es curioso. Jesús dice, mira, tú no, que tu alegría no esté fundada en que has tenido mucho éxito, que tu alegría esté fundada en que tu nombre está escrito en el corazón de Jesús. El celo apostólico nos permite ser instrumentos de Cristo, pero la raíz, la fuente de nuestra alegría no está en los frutos de nuestro celo apostólico. ¿Os acordáis de ese pasaje famoso de las florecillas de San Francisco llamado el de la verdadera alegría? La verdadera alegría, ese Francisco de Asís que está diciendo, ¿cuál sería la verdadera alegría? Si fuese capaz de llenar las universidades de predicadores, si resulta que hubiese miles de vocaciones, y él dice, no, eso no sería la verdadera alegría, eso no sería la verdadera alegría, ¿no? Va rechazando escenarios pues de gran triunfo y gran éxito apostólico, tampoco eso sería la verdadera alegría. Lo que sería la verdadera alegría es que ahora fuésemos al monasterio, que encima estamos empapados que encima estamos pues llenos de hambrientos y que si en ese momento no nos recibiesen y nos maltratasen y tuviesen un desprecio absoluto hacia nosotros, si recogiésemos un nos conozco, etcétera, que en ese momento nosotros pudiésemos reaccionar con paz interior, esa sería la verdadera alegría, ¿no? Creo que esto es importante remarcarlo y subrayarlo a la hora de explicar cuál es el verdadero celo apostólico. Nuestra alegría no nace de llenar un estadio de jóvenes. La alegría nos la da, pues la santidad nos la da. El estar haciendo, el tener la conciencia de que uno está haciendo lo que el Señor quiere de él en ese momento, ¿no? Esa es la clave de nuestra vida. Madre Teresa de Calcuta tiene esa famosa frase, ¿no? De a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Me ha pedido que sea fiel. Me parece que este es uno de los temas claves de la vida, porque cuántas veces hemos visto que, bueno, pues que en un momento determinado el no haber obtenido, ¿no?, los frutos que uno ha soñado en su vida y jamás, y lo frecuente, lo que más que frecuente es casi recurrente, ¿no? Recurrente es que las cosas nunca acontezcan como uno hubiese diseñado o sopesado que iban a ocurrir, que eso sea motivo de frustración y que eso sea motivo de perder, ¿eh?, ese celo apostólico. Bien, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. La verdadera alegría, por lo tanto, es aquella que nace de estar donde el Señor nos ha puesto en cada momento, ¿no? Además, digamos que Dios no suele querer, en su estilo y en la forma de hacer las cosas, Dios no suele querer que tengamos éxitos, suele querer que demos fruto, que es un poco distinto, ¿eh? Porque tener éxitos es una palabra que tiene otra dimensión. Dios no suele querer que tengamos éxitos, suele querer que demos fruto, y los frutos suelen ser, pues, en un tú a tú, suelen ser muchas veces ocultos a los ojos del mundo, mientras que los éxitos suelen estar presentes a los ojos del mundo. Dar fruto es valorar muchas veces lo que el mundo no valora, y sin embargo el Señor nos priva de muchas cosas, ¿no? Nos priva de muchas cosas cuando nos pide dar fruto en el ocultamiento. Incluso cuando Madre Teresa de Calcuta, que en principio, ¿no?, fue alguien que en su vida, alguien diría que tuvo un éxito tremendo, jamás había existido un fundador de una orden religiosa que hubiese muerto, que en el momento de su muerte hubiese tenido una extensión tan grande, ¿no?, de 3.000 y pico religiosas. Eso va, no sé, jamás había ocurrido en la historia de la Iglesia, ¿no? Y quizás por eso precisamente ella fue preservada de la vanidad con una noche oscura del alma como en la historia de la espiritualidad también no se ha conocido. El riesgo de que la Madre Teresa de Calcuta, bueno, el hecho de que ella pues haya sido una santa de los tiempos mediáticos, una santa en la que su obra haya sido imposible de ocultar a los ojos del mundo, con unos éxitos y unos frutos especiales, el Señor le dio la gracia de preservarla mediante una noche oscura del alma de lo que podía haber en ello de peligro. Y nosotros creo que somos preservados de ordinario, pues no sé, también puede haber noches oscuras, ¿no?, en nuestra vida, pero especialmente creo que la forma humilde en la que los frutos del reino de Dios se hacen presentes en nuestra vida nos preserva de considerarnos dueños de la mies, y nos ayuda a ser instrumentos humildes. Ese "en tu nombre echaré las redes", a pesar de que han salido tantísimas veces vacías, ¿no?, y sin embargo, pues no por ello yo voy a perder frescura y voy a perder esperanza en el siguiente momento en el que reciba de nuevo la llamada a volver a echarla, es un signo de tener verdadera conciencia de ser instrumento de Jesucristo. Bueno, nos acordamos de que San Juan Pablo II, cuando inició su ministerio, al poco tiempo, yo creo que al cabo de un año, y cuando estuvo en Haití en 1979, hizo una llamada a la nueva evangelización, recordáis, ¿no? Don Marcelo fue un obispo que yo creo que estuvo a caballo entre dos pontificados que fueron los que marcaron su alma, ¿no? El de Pablo VI y el de Juan Pablo II. Y ya llevaba, ¿no?, pues una parte importantísima de su ministerio episcopal cuando él escuchó, cuando don Marcelo escuchó aquella llamada de San Juan Pablo II a la nueva evangelización, nueva en su renovado ardor, en sus métodos y en sus lenguajes. Nueva en su renovado ardor, en sus métodos y en sus lenguajes, ¿no? Yo, ¿qué es lo que recuerdo como seminarista y como sacerdote de don Marcelo? Pues recuerdo que en ese renovado ardor, métodos y lenguajes, lo primero que nos llegó de don Marcelo a nosotros fue un lenguaje, una palabra, y no olvidemos, ¿no?, que dice San Pablo, ex auditu, que llega por el oído, llega la primera proclamación, ¿no? Nos llegó un lenguaje que vibraba, ardoroso, verdaderamente, ¿no?, que se introdujo en nuestros corazones, y como también se dice en ese episodio de los discípulos de Emaús, nos decíamos unos a otros, no ardía nuestro corazón mientras que le escuchábamos. Y de ahí se ponía en marcha el encender la fe y el también iluminarnos en el discernimiento. El primer elemento del que Dios se sirvió para llegar a nosotros esa llamada del cielo apostólico de don Marcelo fue su palabra. Eso nos hizo arder el corazón. Y de ese corazón que ardía, se encendía pues todo un discernimiento y todo un deseo de llevar adelante la tarea de la evangelización, ¿no? Yo creo que hoy sigue siendo cierto, como entonces, sigue siendo cierto la centralidad de la palabra a la hora de expresar nuestro celo apostólico. Sigue siendo cierto. Es verdad que se ha insistido mucho en que el mundo no necesita tanto maestros, o no solamente maestros, sino testigos. Pero ojo, también necesita maestros. También necesita maestros. El hecho de que estemos en una crisis de racionalidad, existe el riesgo de, por esa ley del péndulo, de no dar la importancia necesaria a la palabra, a la palabra que da un sentido a la vida. La palabra sigue siendo absolutamente necesaria, el lugar privilegiado para que la revelación de Dios llegue a nosotros. A mí me llama la atención que Jesucristo en el Evangelio nos dejó su palabra, no nos dejó su imagen. No hay un solo versículo del Evangelio en el que se nos diga cómo era Jesús. ¿Tenía unos ojos azules? Nada, oye. Ni un versículo. Es la palabra. El conducto principal de revelación. Luego eso creo que tenemos que seguirlo, y cuando escuchamos y cuando somos testigos de esa palabra, tenemos que hacer el acto de fe de que es el Jesucristo glorioso el que está sentado a la derecha del Padre, el que se está sirviendo de nosotros para predicar esa palabra al mundo. Igual que cuando tomamos en nuestras manos el pan en la consagración, tenemos conciencia de que es Cristo el que está consagrando. Cuando yo predico, tengo que renovar mi conciencia de que es Cristo el que está predicando. A veces no sé, somos más conscientes de esa presencia real de Cristo en el momento de la consagración que el momento de la predicación. ¡Ojo! Pero también creo que, en segundo lugar, es cierto, sin quitar nada de lo primero, que el celo, que la expresión del celo apostólico, del celo pastoral, no se resume exclusivamente a la palabra, ex auditu y ex oculo, o como, los latinistas igual tendrán que precisarme si eso está bien dicho. O sea, es decir, también es a través del testimonio como se corrobora la palabra. Y es verdad que estamos ante una cultura, ante una sociedad que, en la que existe un déficit muy grande de racionalidad y con una necesidad muy grande de que el testimonio sea capaz de arrastrar allí donde la racionalidad pues no es fácilmente comprendida. Las pruebas, las demostraciones, que son necesarias para la comprensión de la realidad de la vida, posiblemente son un segundo momento para un mundo, para una nueva generación que tiene un déficit de racionalidad y necesita en primer lugar, quizás, ¿no?, en primer lugar, que el celo apostólico se exprese en el testimonio de la vida, en el testimonio de la vida. Y creo que esto forma parte del signo de los tiempos. Si me permitís una anécdota, me pasó no hace mucho, este verano, que me hizo pensar, me hizo reflexionar en la fuerza que tiene el testimonio, ¿no? Estaba en casa y casi era la hora de comer, y me llama Esteban, que estaba confesando en la catedral, y me dice: tengo una cola tremenda aquí de gente confesando, ¿estás libre? Sí, bajo a ayudarte. Y bajé, y había pues muchísimas personas, turistas que estaban pasando, que pasan por la catedral y se ponen a confesarse, ¿no? Y me pongo a confesar, y al cabo de un rato viene una inglesa. Claro, yo inglés, la verdad es que no soy capaz de confesar, ¿no? Nosotros vamos fuera del euskera y del castellano, vamos mal, ¿no? Hombre, en el francés, en italiano te puedes, pero en inglés yo no, ¿no? Intenté ver si era capaz de hablar en francés, en italiano, tal. Bueno, pues no era capaz, pues le dije que no podía confesarla y seguí confesando, ¿no? Y veo por la cortina que esa inglesa se ha puesto a hablar allí con una persona, ¿no?, con otra mujer. Y cuando termina la confesión, vienen, me corren la cortina y me dice, la otra era una italiana, y me dice: mire, me ha dicho esta mujer que sus pecados son este y este, y que si se los perdona. Me dejó perplejo, ¿no? Y le dije: sí, que se ponga de rodillas, ¿no? Se puso de rodillas y yo le di la absolución. Me quedé impresionado, claro. Dice: vaya espectáculo, esta mujer ha pasado por aquí y ha dicho: de aquí no salgo yo sin limpiar mi vida, ¿no? Pues yo me quedé conmovido, claro. Seguí adelante, sigo confesando, y al cabo de un rato, ¿quién creéis que vino a confesarse? Dice: bueno, la italiana, claro. Y la italiana, claro, que la italiana no se había confesado desde su primera comunión, que pasaba por allí, que de repente es testigo de una cosa como esa, y claro, a ver, es que ese testimonio no le podía dejar ella pues como estaba, ¿no? Y dije: bueno, me dice la mujer, dice: ahora vengo con los míos, me dice. Ahora vengo con los míos. Bueno, ¿por qué se me ocurre ese testimonio en ese momento, ¿no? Porque pensé, fíjate, a esta mujer no ha llegado, o sea, no habíamos llegado a predicarla. O sea, la palabra no había llegado a ella, pero ha llegado el testimonio de la otra. Ese testimonio ha sido capaz de ponerla aquí ante la verdad de la vida, ¿no? O sea, es cierto que nuestro celo apostólico, tenemos que pedir la gracia de estar empapados de la palabra de Dios, para que cuando hablemos sea el Evangelio el que esté hablando, y al mismo tiempo que hoy en día el mundo valora mucho lo que se dice popularmente la autenticidad. El mundo valora mucho la autenticidad, esa palabra, ¿no? El tío es auténtico. Este que ha hecho esto, vamos, ¿no? He aquí una mujer auténtica que pasaba por aquí y dice: yo de aquí salgo perdonada, como sea, ¿no? El mundo valora mucho la autenticidad. Entonces creo que tenemos que pedir ese doble don, el don de estar empapados de la palabra de Cristo y al mismo tiempo de vivir la frescura de la autenticidad. Pero en tercer lugar, para que el celo sea verdadero y sea completo, hay un tercer elemento que es totalmente necesario: el que no seamos francotiradores, el que tengamos capacidad de comunión con los demás. Porque si uno entiende, si uno piensa que el celo apostólico es ser una especie de Superman, ser alguien que por su cuenta y riesgo es capaz de hacernos obras extraordinarias y diferenciarse de los demás porque yo tengo capacidad de hacerlas y el otro no tiene capacidad de hacerlas, estamos perdidos. Viene el demonio y te come por ahí totalmente. El celo apostólico nos hace fecundos en la medida en que no se remita a mi genialidad. Y una manera clave para que no se remita a mi genialidad es la conciencia de ser miembro de una iglesia que evangeliza como familia. Como familia. Entonces creo que este tercer elemento es clave. Es clave ese tercer elemento, ¿no? El que tengamos un gozo y una alegría tremenda con el fruto apostólico de los demás. El que tengamos una alegría maravillosa, es que es importantísimo, ¿no? En una ocasión estaba yo con los chavales ahí en Zumárraga, con los chavales en misa, y les digo, a ver, imagínanos, estábamos allí en la homilía, ¿no? Y les digo, a ver, tú imagínate, ¿tú qué prefieres? ¿Que en el partido de fútbol hayáis perdido, ¿no? O sea, hayáis ganado. Hayáis ganado 1-0 o que hayáis perdido 3-2 pero tú has metido los dos goles. Claro, había un chaval que entró en crisis y dice, bueno, pues claro, si hemos ganado pero yo no he metido el gol, pero si hemos perdido pero yo he metido los dos goles, ¿no? Y entonces, me acuerdo que estábamos allí, estaba la iglesia así un poco expectante, ¿no? Expectante de qué ocurría. Y un chaval súper sincero, me acuerdo que levantó la mano y le dijo, la verdad es que igual dice, ya sé que está mal, pero igual prefiero perder 3-2 y meter. Y le dije yo, he aquí alguien auténtico que dice la verdad de la vida y que solo por ser consciente de ello Dios le permitirá purificarlo, ¿no? Esto también es clave en el celo apostólico. Es que sin eso no existe tal cosa, ¿no? Por eso creo que estos tres elementos se tienen que conjugar. Y creo que de los tres aspectos, y especialmente de este tercero, don Marcelo pues tenía una conciencia muy grande, que es la iglesia entera la que evangeliza. Que no soy yo el que por mi cuenta y riesgo hago no sé qué machada, ¿no? Que es la iglesia entera la que evangeliza. Y esto en nuestra vida pues se suele comprobar o autentificar cuando de repente pues nos cambian de destino, ¿eh? Entramos en una crisis que no veas tú, ahora qué va a pasar con lo que he hecho, con lo que no, que he dejado de hacer y cosas por el estilo, y de repente te tiemblan los tobillos, ¿eh? Y en muchos momentos más, ¿no? Cuando en el fondo Dios te pide que dejes en manos, ¿no?, de la iglesia las cosas que te había encomendado y luego te recuerda que no son tuyas, ¿eh? Te recuerda que no son tuyas y te pide que hagas un ejercicio de confianza y de abandono. Eso también es algo que autentifica, ¿no?, autentifica el celo apostólico. Bueno, en resumen, que yo he disfrutado mucho leyendo esas homilías, ¿eh? Homilías. Es verdad que pasados 30 y pico años, ¿no?, esas homilías que yo escuché en aquel momento, pues uno las me han parecido mucho más cortas que entonces, ¿eh? Entonces a mí me parecía que don Marcelo predicaba mucho más largo, ¿eh? Y ahora cuando le digo, pues esto es corto, ¿eh? Allí daba la impresión de que las homilías eran súper largas, ¿no? Pero no. La verdad es que también es verdad que don Marcelo declamaba mucho y en esa declamación las cosas se alargan, ¿no? Pero me ha parecido una joya, ¿eh? Y puedo volver a decir aquello, ¿no? Aquello de no ardía nuestro corazón mientras que íbamos de camino. Yo le pido al Señor que se autentifique, ¿no?, en nosotros el celo apostólico. Y os invito a que recéis conmigo un Padre Nuestro pidiendo que Dios nos dé un celo apostólico ardoroso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.